Ho, ho, ho. Merry Christmas. Kiss FM, el beso más cálido de la Navidad. Esto es Kiss. Feliz Navidad. Princesas, esto es Play Kiss con Ricky García. Girl, close your eyes, let that rhythm get in. Ricky García. Who ever? man who tried to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. The snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute. Esta canción de uno de nuestros pelirrojos favoritos, Mick Hagnall y su banda Simply Red. Esta canción titulaba su álbum, que fue el más vendido en el Reino Unido durante el 91 y el 92. Se llevó 12 discos de platino. Increíble. Directos hacia las estrellas. Stars. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. ¿Te apetece pasar un ratito navideño? 1984. Last Christmas de Wham entra directamente al número 2 de las listas británicas de singles, donde permanecerá 5 semanas en el número 2, todas ellas detrás de Band Aid. La canción es el single más vendido de la historia de la música británica, que nunca ha sido número 1 con 2 millones de singles vendidos. Fíjate, de la canción se han hecho distintas versiones. Por ejemplo, Meghan Trainor, Taylor Swift, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen o Carole King. Si te parece, nos vamos a quedar con esta última versión de Carole King de este clásico, con el que quiero desearte que tengas una muy feliz Navidad. Last Christmas I gave you my

Bueno, cuando terminó la cabalgata, ellos no son de fuego a parar el carro, ¿eh? Pero a mí me tuvieron que llevar a mi casa, ¿eh? Y era yo muy pequeño, ¿eh? Tenía 14 años. Gracias. A ver, Juan Carlos, el carro no te lo robaron, se quedó tirado en la cuneta y, en fin, saliste vestido de fenicio y volviste con una turca. No está mal, ¿no? Vamos a Instagram, venga, Hammer04 dice, bueno, raro, raro, no fue, soy muy otaku, pero con una amiga nos vestimos de Freddy contra Jason. ¿Cuál más guapo, eh? Oye, todo dulzura. Bueno, pues nada, que esperamos tus mensajes, que todavía nos queda un ratito de programa. Te recuerdo el número de WhatsApp, 606-712-658. Play Kiss, con Ricky García. Esto es Kiss. I was her, she was me, we were one, we were free, and if there's somebody calling me, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. Somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know, smiling. When you said what you wanna say, and you know the way you wanna play, so how you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on, 'cause if there's somebody calling me, you wanna see, and you know the way you wanna see. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me, she's the one.

Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. 1982, Last Night a DJ Saved My Life de Indeep. ¿Sabes quién hizo una versión de esta canción? Esta es María Carey. Hemos rescatado a Indeep para mover un poquito las caderas en esta tarde de miércoles con este Last Night a DJ Saved My Life. Menos cuarto, casi las 8, las 7 en Canarias. Recta final, de nuevo acudimos a vuestros mensajes. ¿Cómo nos reímos? ¡Qué bien lo pasamos con los mensajitos que nos dejáis en el WhatsApp! Hoy que era el Día Mundial, sigue siendo el Día Mundial del Otaku. Queríamos saber cuándo te has vestido de la forma más extravagante, rara y sobre todo por qué. Venga, vámonos hasta Barcelona. Ahí está nuestro amigo Miguel Ángel. Pues a mí una vez me invitaron a unas fiestas en un pueblo y bueno, pues un día íbamos a hacer una cena con un montón de gente y tal. ¿Sí? Y me dijeron que, bueno, que después de la fiesta íbamos a hacer un concurso de disfraces y no sé qué, que vendría a disfrazar. Total, como no tenía nada, pues me pusieron de mujer con la ropa de la madre de una amiga y me presenté a la cena, pues eso, vestido de mujer. Claro, mi sorpresa fue cuando llego allí y era el único que iba disfrazado, y porque era mentira lo de la fiesta de disfraces. Pero bueno, al final me lo pasé bien. Un saludo. Hola, ya, ya. Hay que ver cómo triunfaste, querido. Ya solo te faltó llevar un par de tuppers con croquetas. Desde Madrid. Pues me vestí de la forma más extravagante en los años 90. No sé si te acuerdas de Criss Cross. Eran dos niños que cantaban, iban con el vaquero al revés. Pues eso puse yo también. Un vaquerito al revés para asistir a una de esas fiestas inolvidables que nos montábamos los jóvenes en casa. Inolvidables para el que le tocaba limpiar después, porque con las chicas pues no hay problema, pero un chaval con los pantalones del revés presagia tormenta. Bueno, y ahora prepárate porque te voy a lanzar tres en línea, como es costumbre a estas horas. Bloodhound Gang con The Bad Touch. También van a sonar los queridísimos Roxette y su The Look. Y ya es inminente el sonido de Daniel Porter con esto que se llama Bad Day. Todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Ready, set, go. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none.

pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again, man. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now. Últimos minutos de tu show expertino favorito. Y te recuerdo que el próximo 24 tenemos programa para celebrar que es Nochebuena y estamos esperando tus mensajes de Navidad felicitando a los oyentes de Kiss, a todo el mundo, a quien te dé la gana. Sé original, ¿eh? Hay un par de premios exquisitos con Clarins y con Weekendest. Te vamos a regalar el Papá Noel. Y el equipo de Play Kiss que se retira ya a descansar para recargar pilas y regresar mañana a las 5, 4 en Canarias. Nos teletransportamos hasta la ciudad de la Rambla de las Flores, del Mercado de la Boquería, del Monte Tibidabo, la ciudad de Gaudí, de la Sagrada Familia. 95.5 en la FM, Kiss FM en Barcelona. Nuestro amigo Miguel Ángel se va a llevar este fantástico altavoz con los amigos de Energy System. Y un beso y un abrazo para todos los barceloneses y barcelonesas. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Daniel Relova y ¿quién te habló? Regresamos mañana. Fue un placer, soy Ricky García. Ahora sí, te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Hasta mañana. Esto es Kiss.